La encontraron un día en un gotán. Se llamaba María, la pura, la más mía. Y por debajo de ala, o de porción con útero muy fino, ella acababa a su mujer ante el aplauso ciudadano. Si habrá movido otoños con su voz, pasiones con su tez, pañuelos con su tos. La más mía era pura en ese entonces, sí. Le hicieron mal, como sucede. Entre el rímel, los hombres, los años, el banlón y esta vida tan llena de ansiedad. Respetemos, señores, su muerte injusta y fría. Ya se la llevarán, ya se la comerán ahora los gusanos. Y pobre del amante, cuando recuerda el tango o la última noche que pasó entre sus brazos, o algún botón de la camisa se le caiga y no haya de coser.